Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos un día más en este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, es decir, el NetAudio, música copyleft o como se le quiera llamar. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en la página de Internet todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de Internet y en nuestro blog intangible23.blogspot.com. Y entonces, en los primeros minutos de la edición de este miércoles, vamos a conocer la música de Bate, un artista mexicano residente en Barcelona. Y estamos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Acaba de sonar el tema Aeronáutica 2 de la primera etapa de nuestro siguiente invitado. Él es Andrés Ortiz, alias Bate. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tú eres un artista mexicano, residente ahora mismo en Cataluña, y llevas ya bastantes años metido en esto de la electrónica, ¿no? Sí, sí, sí, ya más de 10 años. Bueno, haciendo música un poquito más de 20, pero ya haciendo ya electrónica y participando en Internet, pues ya más de 10 años, sí, sí. Más o menos desde 1999 lleva activo este proyecto Bate, que también es el nombre de el sello virtual o net label donde publicas tu música. Y entonces Bate con V, por supuesto, significa poeta, ¿no? ¿Fue un mote o apodo que te pusieron? Sí, bueno, en realidad me lo puse yo mismo, pero desde muchísimo antes, y el momento ya de pensar en el proyecto de música electrónica, pues lo primero que me vino a la cabeza fue, mira, podemos usar este nombre que es sencillo, no es un mote así rebuscado ni historias, y es sencillo, y la verdad que me gustaba para eso. También con lo, nunca le me basé un poco en el significado que tiene de poeta o de adivino, pero bueno, tiene, pero también eso le ayuda un poco al nombre, ¿no? Y me gusta porque es corto, porque se pega bastante, ¿no? Y porque es antiguo. Ya lo tengo muy asociado a mi persona y dije, mira, vamos a hacer esto como mi nombre, ¿no? Por no poner Andrés Ortiz entero y por una idea así genérica, ¿no? Digamos. Y entonces hemos escuchado el tema Aeronáutica 2 del álbum de 2001, Aeronáutica y otras tecnologías. Tú aquí introducías sonidos de maquinaria, aparatos y demás, ¿no? Junto con la música electrónica. Sí, sí, sí. Fue una época en que, bueno, especialmente este disco, eran muchos temas relacionados a esta tecnología, y pensando en el título, con un colega de México de música electrónica, le estaba comentando en el álbum en sí de qué iba a ir, y le dije, pues sí, va a ser sobre aeronáutica, que es el tema principal, y otras tecnologías, ¿no? La música PC, que en ese momento era más música hecha en, no tanto en portátil, sino en ordenadores de sobremesa, y otros temas, todo relacionado a tecnología. Obviamente tengo mucha influencia de Kraftwerk, y esto, hacer himnos a la tecnología y a las máquinas, en esa época, ¿no? Ahora ya he tocado otras cosillas, pero sí, sí, es un sonar de tecnología, ¿no? O, bueno, más que hablar, de rechazarlo un poquillo. Y tu música ha ido evolucionando a lo largo de los años, pero ¿cuáles dirías que son las ramas de la electrónica que más te interesan? Pues, es que en realidad todas las que he tocado me han gustado en su momento bastante, y yo creo que las he ido, por ejemplo, tuve una etapa muy, cuando hubo todo el boom este de Nortec en México, pues sí, también hice algunos temas en ese estilo, o mezclando cumbias o música más vernácula, digamos. Mucho de eso se me ha quedado ya en la música que hago actualmente. Tuve otra etapa también muy en plan electroclash, o tirando un poco a electro también tipo alemán, y también mucho de ese tipo de sonidos se me han quedado. Entonces, sí que voy pasando por una etapa u otra, y de cada etapa, pues como son etapas que me han gustado, o la he hecho esa música porque me ha gustado, pues se me va quedando un poquillo de todo, ¿no? Entonces, yo supongo que lo que voy haciendo día con día es un poco suma de lo que he hecho antes, ¿no? A veces con más en un estilo y más en otro, pero sí, entre eso y también las cuestiones de ambiente o de cuestiones más tranquilillas de música también, ¿no? Por ejemplo, lo último que hice, pues también era todo ambiente así oscuro, que ya había hecho cosas de ese estilo, pero ahora las retomé, ¿no? Entonces, de esas dos o tres ramas, pues voy pillando un poco de todo, ¿no? Estamos hablando aquí en Tangible 23 con Andrés Ortiz, alias Bate. Y, en fin, Andrés, tú has vivido desde un principio lo que ha sido la difusión de la música a través de Internet, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, desde, pues sí, esa época, en 99, que empezaba el antiguo mp3.com, que todo el mundo ya distribuía su música por ahí, y un poco, pues sí, el ir viendo cómo se iba generando todo lo que eran los net labels, los sellos y la distribución de música por internet. Y bueno, es que hablar del 99 para acá es hablar de todo un cambio de cómo era la industria musical, de que antes, hace mucho, era la idea de que, bueno, a ver si alguna disquera te pilla y esto, a pasar a lo que hay ahora, ¿no? Que uno mismo puede autoproducirse, distribuir la música, incluso ya sea gratuita o incluso venderla a uno mismo, ¿no? O sea, la cantidad de sellos, no solo de de música gratuita, sino de música a la venta, que son autogestionados, pues es otra historia respecto a lo que había hace 10, 12, 13 años, ¿no? Entonces sí, ha sido interesante ver esa evolución. Porque tú siempre has apostado por internet, ¿no?, para distribuir tu música. Sí, de hecho fue un poco el detonante, porque yo hacía música en plan privado, bueno, privado, o sea, ya mis temas y me los quedaba ahí, y entonces ya con el crecimiento de internet empezó a salir todo lo que era el MP3 mismo, el formato MP3 y la posibilidad de distribuirlo, y sitios como este, como el mp3.com y luego los netlabels, que empecé todos los primeros temas que tenía hechos y los empecé a distribuir por ahí, y vi que a la gente o más de uno le gustaba, y me motivó bastante como para montar esto ya como un proyecto formal, ¿no?, de música electrónica, no más allá de hacer musiquita para mí solo y quedármela, sino pues distribuirla, ¿no? Entonces sí, desde el principio la verdad es que fue así el esquema de pues un poco el esquema que llega a un Netlabel, ¿no?, sin llamarlo Netlabel en ese entonces, pero sí empezando un poco esa forma de difundir la música, ¿no? Y en este tiempo, en lo que se refiere al proceso de creación con programas informáticos, software y demás, ¿has notado mucho el cambio, la evolución? No tanto, bueno, es que sí que ha habido avances en cuanto a software y hardware también a nivel, yo soy muy de hacer música a nivel ordenador, no tanto de sintes, de hardware y todo esto, y a nivel software pues sí que ha habido cambios y avances en la capacidad que tienen las máquinas y todo eso, pero en el fondo la forma de hacer la música es, no digamos que la misma, pero sí que cambian el software, las versiones, pero la base es la misma, ¿no? De usar o sintetizadores, ya sean virtuales o hardware, sampleos y procesamiento de sampleos y todo lo que se pueda experimentar con ello. Las herramientas para hacerlo pues han ido cambiando, pero las bases son las mismas, ¿no? En realidad sí que va cambiando, pero en el fondo la forma de hacer la música y esto ha sido la misma, ¿no? Es como vas actualizando software, pero salvo que salga algún software muy revolucionario o cosas muy nuevas o distintas, pero la base sigue siendo la misma, ¿no? De cómo hacer la música, ¿no? Y tú también has explorado el mundo audiovisual, y la música de Bate ha servido de banda sonora de algunos de estos proyectos, ¿no? Sí. Por ejemplo, el último álbum que saqué, que fue para una película experimental de Galo Tobías, que es un productor que vive aquí en Barcelona, y le hicimos la banda sonora mientras él hacía la película y un poco guiándome con él, así un poco comunicándonos sobre cómo tenía que ser cada pieza, y estuvo interesante por eso, porque no era era hacerla basándonos en lo que él quería transmitir, no era como hazme unos temas y ya los meto por aquí en la película, sino pues como se debe hacer un soundtrack, ¿no?, de pensando en la tónica de la película, ¿no?, que además es una película también muy, como el disco mismo, es muy oscura, muy muy ambiental, muy abstracta. Y había algunos otros cortos o producciones donde he aportado música, pero en este último ha sido donde más ha sido, digamos, mano a mano con el creador de la parte visual, digamos, ¿no? Y ha sido muy interesante por eso. Pues vamos a escuchar ahora un tema de 2007 de Bate, que también está relacionado con estos temas audiovisuales. Se titula Cachonda, aparece en el disco del mismo título, y después seguimos charlando aquí en Intangible 23 en Todo Radio con Andrés Ortiz. Thank you. Hemos escuchado el tema Cachonda, recogido en un disco del mismo título, con varias pistas de Bate, el artista al que estamos entrevistando hoy aquí en Intangible 23. Cuéntanos, Andrés, ¿de dónde sale este disco y este tema? Pues mira, precisamente hablando de lo audiovisual, esto salió de hace de unos conocidos en México que estaban haciendo video home y películas ya más en plan historias muy de acción, muy de barrio barrio, y tenían una película que se llamaba La Cumbia Cachonda. Y al principio me dijeron, pues esto, es música, queremos meter música electrónica, pero que también tenga el sonido pues, de barrio, de cumbia, cumbia, ¿no? Y fue precisamente que hice este tema, el de Cachonda, el de Diablo, también que sale en otro disco, en el de Volt, es también, fue hecho también para esta película. Y la idea era esto, mezclar electrónica con cumbia, ¿no? Que no es... Bueno, sobre todo ahora ya no es nada nuevo ni novedoso, pero es bastante divertido, ¿no? Mezclar un sonido que, por lo menos hasta hace unos años, que no estaba tan de moda, era un poco, dentro de la electrónica era visto como algo como que ajeno, y hasta que no llegó Norte y otras expresiones que ya la cumbia se integró perfectamente con la electrónica, ¿no? Pero antes sí que era un poco, no tabú, pero no se acostumbraba a hacer, ¿no? Entonces, por ese lado era divertido. Y el hecho de hacer esto un tema para esta película. Luego también hice, produje un video usando material de archivo para este mismo, para el tema de Cachonda, ¿no? También aprovechando este mismo tema. Pero bueno, originalmente era para esto, para una película que era que tampoco tenía mucho que ver con la electrónica, pero bueno, quedó bien, quedó interesante. Y en esta última etapa te estás acercando bastante al ambient y su vertiente oscura, el dark ambient, ¿no? Sí. Mucho por precisamente por la lo que exigía la película en sí, también por una, vamos, por probar. Yo había hecho ya un pequeño EP hace tiempo que se llamaba Intercortes, que era más bien era industrial oscuro, tirando ambiente así muy muy oscuro, y no había vuelto a hacer cosas así, y pues sí, me gustó la idea, porque el primer tema que hice para esto lo metí en el disco de Vitam, y era un tema así dark ambient con guitarras, así también sonaba muy orgánico y no tan electrónico, y me gustó hacerlo después de haber hecho muchos temas muy cuadrados, muy electrónicos, muy muy, digamos, de ritmo. Y sí, es un poco también como, me gustó porque, no sé, como que te ayuda, te suelta un poco, ¿no? Te deja un poco más libre y seguramente pasará lo que te decía, ¿no? Que se me quedará mucho ese ejercicio de hacer ambient para integrarlo en temas ya más, digamos, que recopilan un poco los demás estilos, ¿no? Es curioso porque hay artistas que cuando cambian de género también cambian de seudónimo, pero Bate es como algo que lo agrupa todo, ¿no? Sí, de hecho ha sido una de las cosas que he pensado siempre cuando digo, ay, ya quiero hacer electro, y pues hago un recopilado de temas míos de electro o esto, ¿no?, de ambient. Y me lo he planteado a veces de, bueno, y si cambio el nombre y hago otro proyecto y esto, pero como claro, la verdad es que luego en cada entre disco y disco sí me he tomado bastante tiempo. El hecho ya de cambiar el seudónimo o de crear un nuevo alter ego o algo así implica ya también todo un trabajo de generar otra imagen, y eso más bien lo es un poco como los... Claro, sin ir tan lejos, pero como los álbumes conceptuales, ¿no? Más bien el concepto englobarlo en el álbum y no tanto en el artista ni cambiar el nombre, ¿no? Y también por una cuestión práctica, ¿no? Porque si, como he cambiado tanto de estilo o he ido probando un estilo y otro, si hago un alter ego por cada álbum distinto de estilo, pues tendríamos como cinco o seis, ¿no? Digo, hay artistas que lo hacen y, bueno, pero a otros niveles y les va muy bien, ¿no? Pero yo preferí mantener el mismo nombre, ¿no? Y entonces en tu página de Bandcamp encontramos 7 discos de Bate. Tu música también ha aparecido en varios recopilatorios y tienes un par de proyectos con otros artistas, ¿no? Como 33 canales, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ahí sí que apliqué lo del cambio de nombre porque, bueno, es un dato que hacemos Minuit de la Croix y yo, es otro mexicano que vive aquí en Barcelona y que tiene también un montón de producción. Y este, y sí, cuando ya lo hicimos juntos, pues fue más que en vez de Minuit y Bate o Bate y Minuit, pues le pusimos un nombre ya de este, pues como conjunto, ¿no? Como dúo. Y de hecho, porque también hemos seguido produciendo cosillas y producción juntos, aunque no lo hemos publicado, pero eventualmente si sacamos algo juntos fuera de algún remix, pues sí lo llamaremos dentro con los 33 canales. Y el otro proyecto de Poxias, también otro proyecto que hice que ya está, digamos, terminado, que en realidad fue hace muchos, muchos años, que hice con un amigo mío, Raúl Castro, y que era también, ¿no? Era también ideas musicales y letras de él y música mía, ¿no? Entonces, en ese caso sí que cambié de nombre, pero ya en los temas o la producción propia, digamos que se quedará Bate, salvo que salga algo muy distinto o alguna cosa muy radicalmente distinta, ¿no? Muy bien, vamos llegando al final de esta entrevista con Andrés Ortiz, alias Bate. ¿Qué tienes pensado para el futuro? Pues mira, ahora por cuestiones personales voy a tener mucho más tiempo para producir, para hacer producción. Hay dos temas por ahí, hablando también de producción audiovisual, que hice para un documental sobre lucha libre, que hizo un colega que se llama Michel Ramos Aizaga, que es sobre lucha libre y los transvestis que trabajan en la lucha libre. Entonces es un tema un poco volviendo al tema como el de Cachonda, mezclando cumbia y electrónica, pero ya un poco, ya suena distinto, ¿no? Ya suena un poco más evolucionado y sonido más pulido, ¿no? Entonces igual dos de esos tres temas pues los estaré sacando pronto por ahí, digamos que en forma de EP. Y a partir de eso, pues no sé, ahora sí ya después de mucho tiempo toca ya hacer música desde cero. Muchas veces la producción que tenía eran series de temas que tenía ya listos para sacar y ahora ya estoy como listo para empezar alguna cosa desde cero. Hay unos videopoemas también, es cierto que está haciendo Galo Tobías, el mismo que hizo la película que hice con Umbra. Y va, bueno, pues sean unos cortitos experimentales de un minuto y cosillas así. Y curiosamente últimamente han salido muchos temas míos para producción audiovisual, ¿no? Pero bueno, digamos que ahora está todo muy abierto, ¿no? Entonces ya se irá formando algo. Muy bien, pues vamos a poner por último el tema UR del álbum Vitam de 2012 de Bate. Si te parece, Andrés, nos puedes hacer una presentación breve de esta música y ya nos despedimos. Pues bueno, UR es parte del penúltimo disco que hice, que era un disco bastante, a mí me gustó bastante en lo personal. Dentro de todo lo que he hecho es lo que más me gusta y este tema es un poco melancólico y ha sido, no lo he expresado mucho, pero siempre el tema de la ciudad o sí, la ciudad como organismo, como lugar donde se desarrolla casi todo en la vida del hombre, es algo que siempre me llama la atención y este tema lo un poco habla en su lenguaje de esto, ¿no? De la ciudad y de un poco la melancolía que a veces se vive en una ciudad, ¿no? Y de ahí el tema de Ur, ¿no? Como la base, el origen de las ciudades. Muy bien, pues gracias por estar aquí con nosotros, Andrés Ortiz, alias Bate. gracias a vosotros. Y escuchamos ya su tema Ur del álbum de 2012 Vitam. Thank you. Esto es Intangible 23, un programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra entrevista este miércoles ha sido con el músico mexicano Andrés Ortiz, alias Bate. Hemos escuchado tres temas de su nutrida discografía. El último era este, Ur, perteneciente a su penúltimo álbum, Vitam, de 2012. Y entonces, en lo que nos queda de programa, nos metemos ya con un repaso a propuestas variadas de música electrónica. Tenemos ahora algo de hip hop con el grupo La Boca y este tema en el que colabora Flow B se titula Estereotípicos. Estereotipos sin personalidad, repetitivos como el lipo, inunda la ciudad como fotocopias, sin verdad, sin vergüenza, sin nada que aportar, viviendo de las rentas. Estereotipos sin personalidad, repetitivos como el lipo, inunda la ciudad en el limbo de la originalidad, sin nada nuevo que contar. Delirio de belleza, imagino sinfonías, decadente el nuevo siglo y su sucia sociedad, con delincuentes de alta gama, con corruptos y fulanas, con demasiado oscuras que han salido rana. Vende tu intimidad por dinero, vende tu vida por un momento efímero. Incito al regicidio, al magnicidio universal, incito a beber vino como Fernando Arrabal. Señoras y señores, el plan ha salido mal, sálvese quien pueda porque el globo va a explotar. Estereotipos, huecos, monopolizan las pantallas, las revistas y portadas, protagonizan exclusivas en Vaqueira o en la playa, se pasan de la rayas. Nunca tires la toalla, no vendas tu intimidad. Son muñecos marionetas manejadas por detrás. Ya lo creo, un esclavo de tu ego. Sois carroña, carroñeros, arderéis en el fuego. Que te venden una moto que nunca pilotarás, que te muestran una querida que nunca vivirás, que te cuentan una peli, que te toman por un toli, que te regalan un boli para autografiar tu propio testamento, imprescindible documento. Estereotipos sin personalidad, repetitivos como el hipo, inundan la ciudad como fotocopias, sin verdad, sin vergüenza, sin nada que aportar, viviendo de las rentas. Estereotipos sin personalidad, repetitivos como el hipo, como fotocopias, sin verdad, sin vergüenza, sin nada nuevo que decir, sin nada nuevo que contar. Estereotipi, tipi, tipi, típico, cos, estereotipi, tipi, tipi, típica, cas, estereotípicos, críticos, cívicos, estereotípicas, clásicas, básicas. Estereotipi, tipi, tipi, típico, cos, estereotipi, tipi, tipi, típicas. Estereotípicos, ridículos, sin vínculos. Estereotípicas, irónicas, sarcásticas. Repetitivo, bífico. Repetitivo, cíclico. Repetitivo, clínico. Repetitivo, típico. Repetitivo, bífico. Repetitivo, cíclico. Repetitivo, clínico. Repetitivo, típico. Soy un perro con ropa, no hay copla que se me escape. Me caes en plan crack, te caes en tu fraude. Perro viejo en mi puesto, ignorando tus gestos. Infecto en estéreo, típicos tus tics molestos. Vas de ballet, nada, vas de vanguardia, vaya. No engañas, solo te trabas en vueltas cerradas. Aunque cruja tu aguja, salta, te rayas. Calla, ya, ya me han llegado tus babas, man. No más palabras bravas, multicopiadas. Repites pintas en plan copiando artistas. Resistes mal al pim pam de las modistas. Papa, papa, rucha, güey, estás ahí como un loro guay. Hay más tus tuneos igual que tú que vas de original. Estereotípico, desde el estómago chico, como el ajo, ¿me explico? ¿Vas en serio? En serie eres culos fotocopiados a la intemperie. Soy un perro en vaqueros, tú el tipo medio de encuestas. Hay más ciencia en verdad en pantalón que en tus respuestas. Perro al sol con anteojos, te cojo de lejos. Doblo tu anzuelo, vuelo tu juego. Luego repites pizza, puff y plaf. Te la pegas como mosca, se aplasta contra el cristal y tal es tu brutalidad, chaval. Que intentas darnos por versos, bucles en plan dudua. A tu adormitar, tú vomitas, él vomita, emitáis mi boda style. Muñeco, rasca caneco, muñecas, te calca versos, uniones, soñando dedos, millón de quiero y no puedo. Muñeco, rasca caneco, muñecas, te calca versos, uniones, soñando dedos, millón de quiero y no puedo. Estereotipi, tipi, tipi, típico, cos, estereotipi, tipi, tipi, típica, cas, estereotípicos, críticos, cívicos, estereotípicas, clásicas, básicas, estereotipi, tipi, tipi, típico, cos, estereotipi, tipi, tipi, típicas, estereotípicos, ridículos, sin vínculos, estereotípicas, irónicas, sarcásticas. Ahí estaba este tema Estereotípicos, una colaboración entre el dúo de hip hop La Boca y Flow B. Aparece en el álbum de los primeros Rayos X, el más reciente trabajo de La Boca, y ya hemos hablado de ese disco sobradamente en el programa. Sabes que se articula estableciendo una especie de diálogo con la película de Roger Corman, El hombre con rayos X en los ojos. Y bueno, la verdad es que es un álbum que da mucho de sí, y por eso todavía seguimos tirando de él aquí en Intangible 23. A continuación hemos seleccionado una breve pieza del japonés Luca Uemura. Se titula Track 5. Da la sensación de que esto podría durar bastante más, pero no, son apenas 60 segundos los de esta pista número 5, Track 5, que ese es el título, pero sin embargo ocupa el puesto número 10 dentro de la tracklist o lista de canciones del recopilatorio Shakuya Reform volumen 6 de ese mismo sello virtual Shakuya Records. Y entonces, después de este breve interludio, tenemos la canción Easy Rain, Lluvia Fácil, a cargo del siciliano Antonino Musco. Yeah. Antonino Musco es un artista nacido en Sicilia y que se mudó a San Francisco en 2010. De ahí el título de este EP, Made in SF, hecho en San Francisco con las siglas SF. Y de dicho trabajo hemos escuchado la canción Easy Rain aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Este no es ni mucho menos el primer lanzamiento de Musco, que tiene ya como mínimo otros dos discos en su haber, y nosotros nos hemos reencontrado con su música después de varios años y creo que todavía mantiene el nivel de inspiración. Luego, por supuesto, colaboran numerosos intérpretes y cantantes a lo largo de este EP. Y quería presentarte ahora una nueva net label, Dubophonic. Su primer lanzamiento es el disco Creation, creación de Dub Eye. Y aquí se intenta ofrecer una variante novedosa de la música dub de coros jamaicanos. Vamos a escuchar el dub del león, Lion Dub. Se escucha el rugido del león en este Lion Dub, Dub del León. Como hemos comentado en muchas otras ocasiones, la música dub es un género sobre todo instrumental y relacionado con el reggae, que surgió por tanto en Jamaica, pero se ha ido extendiendo por todo el mundo. Y por ejemplo, aquí tenemos a Kirill, un artista de Siberia, nada más y nada menos, que se hace llamar Dub Eye y ha protagonizado el primer lanzamiento de la nueva net label Dubophonic. Este álbum se titula Creation, Creación. Y ya para ir terminando, nos quedamos con un tema muy animado de Speed Kicks y se titula The Day Before, el día antes. Walking down the street by myself and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself and I'm thinking about the day before. It's crazy rock and roll music. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. Get it, get it, y'all. thinking about the day before. Walking down the street by myself, and I'm thinking about the day before. Chris Stark y Andy Mueller fundaron en 2009 este proyecto Speed Kicks, y hemos podido escuchar su álbum Take Off Your Makeup, Quítate el Maquillaje, a través del sello virtual Rec72. De ahí hemos sacado el tema que acaba de sonar, The Day Before. A nosotros nos encanta, y hay otros buenos ejemplos de música electrónica marchosa en este mismo disco. Entonces tenemos ya que despedirnos por hoy aquí en Intangible 23, un programa de Todo Radio que puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Por último, te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.blogspot.com. Y nada, aquí estaremos de nuevo mañana jueves. Un saludo de José García y Joaquín Sarandria. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. We'll be right back.